Soliloquio 10. Javier Romero con la camiseta oficial de podcast punto, bueno, guiones, va a entrevistar a Javier Torregrosa, que se va a París de vacaciones. Cuéntanos un poco cuál es tu idea de viaje. ¿A qué vas a hacer? Bueno, lo que más me apetece hacer es conocer París. No solo lo que lo conocí, estuve ya una vez, no es la primera vez que estoy en París. No soy amateur, pero pues me gustaría conocer un poquito los museos, la gente, estar en contacto con la gente, ¿no? A ver qué, no sé, mezclarme un poco con el pueblo, ver el Louvre, el Museo d'Orsay, l'Île de la Cité, Notre Dame, todo eso. ¿Vas a subir a la torre inclinada de París? Puedo subir yo inclinado un poquito con alcohol. Pero no sabía que había esa torre. No, pero la Torre Eiffel. La vi desde abajo, no sé si subiré. ¿Tienes vértigo? Tengo bastante vértigo. Vale. ¿Qué más? Este fin de semana termina el tour. ¿Has pensado hacer algo para que la gente te conozca? Me he leído el pensamiento, porque tenía pensado subirme al podium, si puedo, antes de que suba Lance Armstrong, ¿no? Aunque luego la policía me coja y me echa patadas de allí. Pero yo, si puedo, lo haré. O pasar desnudo, ¿no? Con la camiseta de podcast, pero totalmente desnudo. ¿Te gusta la camiseta de podcast? Sí, por supuesto. Yo también he pedido la mía. Mentiroso. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿qué más se te ocurre? ¿Cuántos días vas a estar por allí? Pues yo tengo de momento un billete de ida. No sé cuándo volveré. Sé que tengo que estar aquí el día 16. Estaré aquí. Volveré a contaros cómo fue todo. Pero pues espero volver el día 10, así, para descansar un poquito antes. Estar 2 días en la cama durmiendo. Muy bien. Sería ideal que tuvieras una, no sé si se te habrá ocurrido, pero sería ideal tener una especie de diario en internet. Sí, creo que lo haré. Podéis de hecho entrar en blogs.ya.com/eljavienparís/. ¿Y ahí qué comentas? Pues ahí iré comentando los preparativos. Esta noche empezaré a darle un poquito de caña y comentaré los preparativos, lo que voy haciendo, mis sensaciones, mis sentimientos, mis pensamientos, que la cotidianidad también de una vez en París, ¿no? ¿Vas a dar permiso para que Javier Romero sea el que suscribe, pueda narrar tus historias en sí, audio? Sí, por supuesto. El copyright de eso lo tiene FJ Romero. Muy bien, pues es la única persona autorizada para narrarlo. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, pues nada, espero que os portéis muy bien todos aquí en Alicante y seáis buenos, trabajéis mucho, por supuesto, y eso, y que, hombre, un poco os acordáis un poquito, ¿no?, del Tito Javi, que de París pues me acordaré de vosotros y os enviaré mis cositas, ¿no?, cositas buenas. Muy bien, pues ya te haré una entrevista cuando vengas. Sí, claro, y te comentaré los detalles. De cómo ha ido todo. Yo tendré mi Skype abierto por si quieres decir algo al personal. Claro. Si quieres, a lo mejor te pondré también en línea con algún francés o alguna francesa y te comentará algo y dirá algo en francés. Hará un podcast en francés. ¿Vas a practicar el francés? Sí, lo practico un poco cada día. Voy a perfeccionarlo. Pues yo creo que ya está, ¿no? Despídete, un saludo. Bueno, ha sido un placer estar contigo y espero que mucha gente vea esto.